punto. Claro que sí. Les cuento que he estado investigando sobre vehículos eléctricos y me di cuenta que la Kia EV5 no tiene comparación. Su avanzada tecnología, su autonomía de hasta 555 kilómetros y su diseño elegante con materiales reciclados en su interior la convierten en la opción perfecta para dar el paso hacia la movilidad sostenible. Conócela en los concesionarios Kia desde 179.990.000 pesos con Wallbox incluido, Kia Movement that inspires. Estas son las mañanas en la X. Aquí está Billie Eilish con Birds of a Feather. Love Runs Out de One Republic en Mañanas de la X. Diana, hay nuevas fotos de Mónica Yulitza, más conocida como Charlie XCX. Alejandro, me lo pierdo sin falta. No, ya voy a mirar. Ahí te mandé. Alejandro, no sé, es esa fascinación. Pero no los culpo, porque yo tengo mi tipo de fascinación también. ¿Como quién? Guerrero, Paolo Guerrero. Ah, ya. Ahí sí. ¿Quién es ese? Era el capitán de Perú. Un futbolista. Parecía un dios pero no, inca. Necesitamos una fascinación moderna tuya, dirte. Ah, no tengo. Richard Charlie, ¿qué tal los ojos de Charlie XCX? Guapos, muy chéveres. ¿Esos son de verdad? Lindos. ¿Qué ojazos? Cafés profundos. ¿Qué te? Y el lunar, tiene un lunar en la parte superior de la boca. No. Muy chévere ella, ¿para qué? Muy chévere. Te cuento que muy chévere, Alejandro. ¿La trama? La trama está muy chévere. Las fotos son de un famoso fotógrafo llamado Eddie Sliman. Okay. Yo siento que es una fiesta de disfraces mal llevada. La segunda foto, como, ey, no le den más trago a Mónica. Ah, a Mónica Yulitza. Es que qué noche más salvaje. Mire, ese señor ha fotografiado a Keith Richards. Sí, claro. A Kristen Stewart. A Kim Gordon de Sonic Youth. A Mac DeMarco. No, es un gran penal. A Kim Gordon, véala. Pues las fotos de los robots de Daft Punk son de él. Sí, wow. Es que él es fantástico. Eddie Sliman. A todos, a Bob Dylan, a todos. Jiju, jiji. Pero sí, bueno, ahí está. Es la estrella del momento. Es la chica que está dando de qué hablar. Lo sabe hacer muy bien. Ahí sí no hay nada. Farándula. Cada vez menos importante la farándula, ¿no? Cada vez menos relevante, cada vez menos visible a nivel masivo. Cada vez más local, cada vez más localizada, no solamente a nivel geográfico, sino a nivel digital. Sí. ¿No? Tienes tribus digitales gigantescas como soldados de Mad Max Fury Road, persiguiéndote para destruirte a cualquier cosa que vayas a decir en contra, pero son mucho menos poderosos de lo que uno alcanza a imaginarse y son mucho menos de lo que uno cree. Mira, como Oscar que dice, los espectadores se preocupan ya poco por las llamadas estrellas. Dice Nats, la farándula no se acabó, solo cambió. Antes era la televisión, ahora es tu algoritmo, entre comillas. Joana dice... Qué bueno, qué buena frase esa. Sí. La farándula no se acabó, solo cambió. Ahora, antes era la televisión y ahora es tu algoritmo. Wow. De nuestros oyentes, Alejandro. Vaya. No esperamos menos. Joana dice, no lo creo, porque está ligada al chisme y todos amamos el chisme. Sí, el chisme es una parte esencial del tema farandulero, pero ya no es tan grande. Mira lo de Baldoni Lively. Claro. Eso lo publica uno aquí, estoy seguro que el 70% de la gente que nos oye dice, ¿quién es? Sí, eso es cierto. Sí, es verdad. Dice Jimmy, todo esto va pasando, se conoce más por medio de las redes, y ya cuando se ven en una persona prácticamente no asombra, o sea, la gente ya no se asombra. La farándula, por el chisme. ¿La palabra farándula tiene una connotación negativa? No, ya te no digo. No sé. Habría que mirar, vamos a hacer una pausa musical y regresamos a responder esta sub-pregunta dentro de todas las preguntas que van naciendo de esta interesante disertación filosófica aquí en Mañanas de la X sobre el culto a la celebridad. Work. Good Feeling de Coldplay en Mañanas de la X, 103.9 FM. Hay noticias de Chris Martin. Sí, Alejo, se confirmó como una de las nuevas adquisiciones, o por lo menos presentaciones en vivo de los premios Grammy. Esto ya va a suceder este domingo. Ya llegó. Y pues varios artistas ya habían confirmado su participación. Sabrina Carpenter, por ejemplo, Chappell Roan. Ahora está Stevie Wonder, Chris Martin y Cynthia Erivo. También van a estar entre los artistas que se van a presentar en esta premiación. Que yo pensé que iban a mover más lejos su fecha, o no iban a hacer alfombra roja, pero va a pasar. Hay noticias también de Rihanna, sí, acompañando a su esposo, el rapero A$AP Rocky, en un caso criminal donde, uh-huh, tengo entendido, pero puedo estar equivocado, tú me corregirás, sí, están acusándolo de haber intentado asesinar a uno de los compañeros de su famosa A$AP Mob. Sí, esto pasó en un tiroteo del 2021 en Hollywood. Supuestamente él ya se declaró inocente de los cargos, rechazó un acuerdo de culpabilidad de 180 días de cárcel, alegando que estaba usando una pistola de utilería y no un arma de fuego real. Si es declarado culpable de sus cargos, Rocky podría enfrentar hasta 24 años de prisión. Ya lo estuvo acompañando, él está justo en estos momentos en todo este caso en el Tribunal de Los Ángeles, estuvo al lado de su mamá, también de su hermana, y lo que tú dices, se enfrenta a dos cargos graves de agresión con un arma de fuego semiautomática derivados de este incidente en el 2021 en el que su cómplice Terrell Efron afirmó que Rocky le disparó un arma en las calles de Hollywood. Esta es su Mañanas de la X, 103.9 FM. Estas son Mañanas de la X y ya está lo nuevo de Miles Smith aquí. Se llama Nice to Meet You. Amazon Music ha aumentado los precios de su servicio de streaming en los Estados Unidos, en el Reino Unido y Canadá. Se vienen aumentos de precios también en Netflix y viene aumento de precio también en Spotify. Uy. ¿Les llegó notificación? A mí ya me cambiaron el precio. A mí ya de Netflix. Sí. Justo llegó la semana pasada el aviso. ¿Cuánto más? 2,000. En mi lado, 2,000. ¿Multiplicado 2,000 por cuántos usuarios? Ah, ya te digo. ¿Cuántos usuarios tiene? En total, en el mundo entero. Ya te digo. Ellos van a cambiar la forma de presentar sus balances ahora. Ya sí. No van a dar ganancias. Ok. Sino van a... a compartir usuarios, y van a compartir cuáles son las series que más se ven. En el primer trimestre del año pasado tenían 282,68 millones de usuarios. 270 millones, redondeemos. Uh-huh. 270. Ajá. 270. Mira, millones, no, ¿cierto? Sí, millones. Acá ya salió multiplicado una nueva... por 2,000 pesitos, ¿cierto? Sí, que subió. 2,000 pesitos da un total de, venga, le digo, 540 mil millones Super de pesos. Super Extended Mix. Mira, en estos momentos... 540 mil millones de pesos. Eso le representa a la empresa ese aumentico. Ese aumentico de 2,000 pesitos. O sea, se van a ganar 540 mil millones de pesos más. Más, o sea, más. Claro. Ahora, sí. Dice que en estos momentos tienen 302 millones. Te tocó volver a hacer la operación, Alejandro. Bueno, vamos a hacer la operación. Aquí en Mañanas de la X se le tiene la operación. Gracias. 300, ¿qué? 2 millones de usuarios. 2 millones de usuarios, sí, señor. Gracias. Entonces, 302 millones. Por 2,000 pesitos. Multiplicado por 2,000, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ay, bendito. Eso da un total de 604 mil millones de pesos más adicionales. Adicionales, exacto. A lo que ya les entra, que no sé cuánto será mucho más. Obvio. Pero esos movimientos, claro, uno no los dice, ah, no, 2,000 pesitos. Claro, y Prime también llegó mensaje, ya recuerdo, también 2,000 pesitos. 2,000 pesitos también. Ay, no se le niegan a nadie. No te hace más rico. No enriquece ni empobrece. Ni uno los da por ahí en la calle. Lo que sí le cuesta a uno un maní dulce en la esquina es 2,000 pesitos. Y por eso somos pobres. Exacto, porque no los paga. Porque, pues, claro, no solamente porque los paga, sino porque yo los entrego. Claro. ¿Ya? Yo los entrego generosa y libremente. Sí, porque uno dice, ay, no, 2,000 no es nada. Exacto. Toma lo tuyo. Y toma lo tuyo. ¡Toma! Toma lo tuyo. ¿Los gastos hormiga? ¿Eso es un gasto hormiga? Claro. ¿O son otros? Yo creería que sí. El menudeo, aunque creo que es más menudeo, como la empanadita del día. La arepita de 2000, el tinto de 3000. Sí, así. Pero esos 2000 de más podrían entrar ahí. Aunque mira que salió un informe que es muy curioso porque la gente está viendo más, y lo hemos hablado, series y películas recurrentes, clásicas. O sea, uno paga una plataforma para ver cosas que ya están. Y que ya ha visto. Bluey. Bluey es el que la de los perritos. Bluey, claro. 56.620 millones de minutos se han visto. Es la más vista en 2024. Grey's Anatomy, 47.850 millones de minutos. Le sigue Padre de Familia. Después Bob's Burger. La gente gravita hacia las cosas que conoce. Exacto. Esa es la gran enseñanza. Enseñanza que la gente llega a lo que ya conoce, ve, repite una y otra vez. Sí, ajá, le da la oportunidad a lo nuevo de vez en cuando. Pero muy de vez en cuando. Tiene que estar, pero muy de moda. Tiene que todo el mundo estar hablando de eso. Sí, uh-huh, tiene que haber un trabajo previo de promoción, de resto, cómo, de y por eso hay mucha gente que dice, ay, pero ¿cómo siguen viendo Betty la Fea en plataformas? Porque ahí está, ese es el consumo de la gente. La Ley y el Orden también es otra de las series más vistas. La Ley y el Orden. Chan, chan, chan. ¿Dónde chan, está chan, Juego de Tronos? En Max. No, pero ¿dónde está en la lista que estás leyendo? No me aparece. ¿No? Tan arriba no. Es que creo que es muy larga. Es muy larga y a la gente le dará pereza volver. Yo la estoy viendo otra vez. ¿En cuál va? Tú eres raro. No, mentiras, es fascinante verla. Pero uff. ¿En cuál va? Estoy terminando la primera temporada. Alejandro, ¿en serio? Es en serio y tanta cosa que uno le dice, tienes que ver esto, tienes que ver esto. ¿Pero para qué? Si está Game of Thrones. Yo ya me la repetí también. Yo la he visto dos veces. ¿En serio? Yo solamente esta la vi va a ser mi vez. Cuarta vez. Uy. No, pero él lo entiende. En cambio, la mía, Alejandro, que es así, es la Doctor House. Okay. ¿Tú ves Doctor House una vez al año? Doctor Más Casas. O menos, me hago la... Y vuelvo y lo hago. Y me da calma. Y sí, es cierto, lo que yo estaba viendo ahorita, ya la terminé, es una novela noventera brasilera. Sí. Antes de ver otras cosas. Sí. El consumo es ese, y uno paga la aplicación para ver eso. Pues sí, también uno tiene ahí un catálogo como ya. Si tuviera uno la película física y vuelve y la ve. ¿Y cuántas veces uno no alquilaba la misma película también? Claro, o la vuelve a ver. Uh-huh. Yo creo que es naturaleza humana. Sí. Habitar en esos lugares donde amo la vida, como decía Mercedes Sosa. Mercedes. Pero sí, te da sosiego, te lleva a ese lugar feliz, la nostalgia. Sí. Por eso también Interstellar y este tipo de películas, pues además de que celebran décadas, pues regresan. Y vuelven y llenan. Ahí lo que uno piensa es, ¿qué irá a pasar con la música de los reggaetoneros en 30 años? ¿Será que en 30 años la gente que hoy tiene 25 años y está bailando el baile inolvidable en las fiestas de Chapinero? Va a poner esa canción como los papás ponen Pastor López. Yo creo. ¿Usted cree que en 30 años sí, la gente que va a tener 40 años o 45 años va a decir, póngase ahí ojitos lindos? Qué gran clásico. Póngase ahí culona de Karol G. Póngase culona de Peso Pluma y Karol G. No. ¿Es raro? No, en serio, es una gran inquietud que tengo sobre el futuro del catálogo musical. De hecho, hay un trend en TikTok que hace eso, se ponen un filtro de... Viejitos. Exacto. Ah, sí, y se muestran bailando, pero están ya bailando reggaetones de hace como 30 años. Sí. Pobre diabla. Sí, que viene siendo como cachondea. Qué gran clásico de la salsa. Entonces dicen, ay no, pobre diablo. Sé que nos cuesta pensarlo, pero sí va a pasar. Es posible. ¿Será que sí? Es que es la música de esta generación. O sea, la generación. No, lo sé, pero que llegará a ser clásico. Creo que la velocidad con que consumen la música no le da suficiente espacio para respirar a la canción para que se convierta, se infle como un clásico. Pues yo me acuerdo que hablaba de eso con alguien hace poco y era antes del reggaetón, nuestras fiestas eran merengue y vi videos y era merengue. Y era merengue lo que se ponía para bailar en una fiesta, lo que hoy se traduce en el reggaetón. Sí. Y ya hay reggaetones que son clásicos y que van a estar ahí. Ay, amor, cómo inmenso es el mar. Sí, claro. No sé, es que, por ejemplo, sí, yo eso no tengo ni idea de qué están hablando ustedes. Pues porque usted creció en otro país. No, pero no, no es por eso, porque yo me crié en Miami. En Miami todo el mundo bailaba merengue, pero yo no me acuerdo de esas canciones. ¿Cuco Baloino? Por eso, porque usted estaba rodeado de... No, tengo ubicados los nombres. Pero sé quién es Cuco Baloy, recuerdo que era calvo, ¿cierto? Sí, señor. Es que ¿sabes qué pasa? Lo que dice Alejo, tú estabas con tus amigos que te decían Colombia y te presentaban hip hop. Puede ser. Podría ser que tal vez. En cambio, nosotros crecimos mientras tú estás allá. Nosotros pero qué estamos tan yendo clásico es eso. Es que yo, con relación, por ejemplo, a Satisfaction de los Stones. Sí, Alejo, tú vas a un concierto de Wilfrido. ¿Cómo me hagan comparar un merengue con Satisfaction? Por gusto, sí. Juan Luis Guerra, Wilfrido Vargas, te ¿cómo llena. ¿Cómo me van a comparar acá a Juan Luis Guerra con Stairway to Heaven? Te estoy hablando de este público colombiano. Por eso, o sea, por eso. No es comparar las canciones, es comparar las generaciones. Yo entiendo, compáreme Stairway to Heaven con, no el sé, jardinero. Con algo de Pastor López. El ausente. Con el ausente, por ejemplo, se la copio, se la compro, bueno, total. Listo. Pero con un merengue ochentero, no, ni de claro, fundas. El jardinero, el loco y la luna. No, esa vuelta está, que va a ser. Pongámoslo clásico en encuesta, Alejandro. ¿Y cómo podemos poner la encuesta? Para usted, ¿qué es más un clásico? ¿Un merengue ochentero o un rock? No, ¿cómo se llama? Hágale, hágale. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Para usted, ¿cuál es más clásico? Ajá. Stairway to Heaven. Ah, ya lo voy poniendo. Okay. Para usted, ¿cómo se llama? El jardinero. O el jardinero. Listo. Uy, esa es una buena pregunta. Ahí ¿cuál está es más clásico para usted? Stairway to Heaven de Led Zeppelin o el jardinero. Ahora, Stairway to Heaven es más no me vieja. Fallen, no, ya no me van a fallar. No, a mí no me fallen, por porque yo heaven siempre he estado Stairway con ustedes y los he defendido. No le crean nada, ya nada. Pero ya esperen. No, está completamente no. Ustedes bailan conmigo merengue. Ella está completa, son prejuicios. No, esperen, yo amo a Led Zeppelin. No importa que sea más vieja Stairway to Heaven. No, es para tu corazón, en tu corazón que es más clásico. Porque los... No sé si... Sí, bueno, no es más viejo, ¿cómo le ponemos? Sí, pero entiendo el lugar de la emoción. Porque más clásica es Stairway to Heaven. Pongamos para usted, ¿cuál es un clásico más poderoso? O escoja, pues sí, su clásico. Escoja cuál... Si tuviera que escoger entre un clásico... No, es que la primera era mejor. Para usted, ¿cuál es más clásico? Para usted, ¿cuál es más clásico? Stairway. Pues va a ganar Stairway to Heaven. Vamos a ver. No, yo sé que mi gente bailó merengue en las fiestas. Uy, apareció la Yuwoki. La Yuwoki. Bueno, ya voy. Oiga, van a cancelar esa película, ¿no? Sí, parece, no, la no parte tercera, la que tiene ahí en medio una demanda que se hizo y que supuestamente había quedado entre los acuerdos que no se podía hablar. Lo único que tiene para solucionar es eliminar completamente esa parte relacionada con demanda. Y ¿con la continuar demanda de lo de la pedofilia? Con una demanda de acoso, sí, señor. Qué complicado es eso, ¿no? ¿No te has puesto a pensar, señor, que es muy raro que Michael Jackson, cuidado, tuviera tanta cercanía al público infantil desde el mercadeo y tenga tantas demandas por acoso a niños? Pues hasta medio coherente es, Ale. ¿Cierto? Sí. Lo que pasa es que uno se hace el bobo. Netflix, Amazon, Spotify, todos subiendo precios. Uh-huh. 2,000 pesares. De más, equivalentes a más de 600 mil millones de pesos al año en 2025. Y la familiaridad como patrón de comportamiento de todos los productos de consumo de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI aquí en Mañanas de la X. Conteste nuestra pregunta, ¿cuál de los dos es más clásico? Stairway to Heaven. O el jardinero. O el jardinero, en arroba la X más música en la plataforma de Elon Musk. Titanium de David Guetta. Habló con Sia en Mañanas de la X. Bienvenido a este paraíso, Uribe DJ. ¿Cómo van las cosas? Buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? Muy bien. Ah, qué bueno, pero tienes que aplaudir. Muy bien. Listo, gracias. ¿Cómo estás? Pues aquí llevándola. ¿Qué pasó? Pues jueves también ya. Hace una semana y ayer le noté un tufillo nuevo de amargura y tristeza y dolor, resentimiento, no, odio. No, realmente no. O sea, le duró una semana la alegría. Es que la alegría va en declive en la medida en que uno se va cansando y ya va llegando el jueves, viernes, y uno ya va en la curva descendente. 30 de enero. ¿Todavía estamos en enero? ¿Qué año? ¿Qué año, caballeros? 2025. Este enero sí largo, ¿no? Pero ya mañana. ¿Qué motivó esta desazón? Alejandro. Las heladas, me estaba contando que su siembra se está siendo afectada por... ¿Se están afectando los cultivos? Los cultivos están siendo afectados por las heladas. Pero ya empezaron, sí. Las peladas.